Prepárate para vivir un revolcón lleno de cultura, música y tradición. Este domingo 31 de agosto llega el Folklore Fest al Mercado San Felipe Neri. Un mano a mano de la nueva generación de nuestra música típica. Ariel Moreno, Juaco Flores y Los Audaces versus Elmer Antonio y Los Estelares de la Cumbia. Desde las 2 de la tarde disfruta de activaciones, zona infantil, presentaciones folclóricas, venta de comidas y bebidas, mercadito de artesanos y emprendedores. No te lo puedes perder. Te invita El Revolcón, la Alcaldía de Panamá, iStar Pty y Casco Peatonal. Nos vemos en el Mercado San Felipe Neri porque vamos a formar El Revolcón. No Money, No Love presenta este 30 de agosto. Banda Metropolitana, Banda Generación de Oro, Banda Búho de Oro y la Banda Internacional El Hogar se enfrentarán en el man to man más esperado del género bandero. Plaza Figales La Ruta. Tendremos Club de DJs, el parking de la banda y Black Lion Crew. Artista en tarima, Don Pablo Moore. En posición de ataque. Y a quién más. A $10 en preventa. Patrocina Rolling's Door, GDS Service, emisora La X 95.3, Hielo Duro y Audio Center David. La X 95.3. Prefiero compartida antes que vacía. veces cuando estás lejos, quisiera ser un lucero que corriendo en el ancho cielo te alumbrase al caminar. A veces sueño con brindarte lo imposible, para encontrar que lo imposible no me da. Y aun cuando sueño quisiera poder romper las barreras que separan en mis sueños tu lugar. La X 95.3. Enamorado de ti, ya no soy nada de mí, soy solo aquello que aquí me pides tú. Soy agua, soy sal, soy viento, soy una amiga en el tiempo. Soy viento, soy una amiga en el tiempo, soy todo en el momento que me lo pides tú. A veces creo encontrar en ti solo una amiga, la mano tibia que me sigue a donde voy, pero luego algo me acerca, descubro en tu ser la puerta que te para. Creo que será corto nuestro tiempo, que nuestro amor se secará como lluvia al sol, pero mirándome en tus ojos siento frío y me despojo de mañana sin futuro y me embriaga tu calor. Y enamorado de ti, ya no soy nada. Despierto en una erótica caricia y sin amanecer me estoy quemando. Ruego que antes del fin de la delicia la luz me diga a quién estoy amando. Hago un café, me levanto y reposo, remojo mi cabeza en agua. Y en el espejo veo al viejo loco, que cada día piensa que es su día, que es su día. No haya forma de saber que aún quiere llover sobre me sube a su estatura y con esa bondad mi corta vista se alarga como sueño que madura. Y así termina el día que relato con un poco de tristeza y de alegría. Estamos tú y yo, con los labios hinchados. abusando de la fantasía que produce hacer el amor. Y tu olor se adhiere a mí como la hiedra y después todo me huele a ti. Mis manos, mis dedos, mi espalda, mi pecho y mi pelo, y en una nube parece que vuelo, porque todo me huele a ti. Mi cara apoyada en tu seno, mi cuerpo cabalgando tu cuerpo. Y aun cuando termino te tengo, porque todo me huele a ti. Todo me huele a ti. Mirando cosas viejas. Tiempo. los mismos dos amantes que se llenaban de ternura diariamente. Algo se ha muerto en nuestras almas. De repente te veo llegar, me ves llegar, a horas distintas, cada uno por su lado. Ya no nos damos aquel beso acostumbrado, ya no dormimos como antes abrazados. Y cuando hacemos el amor, ambos sentimos aquel vacío de calor. Ya no es lo mismo nuestro querer, es hoja que se lleva el río. Ya no es igual, yo hallo más hondo nuestro abismo. Y al parecer ni tú ni yo somos los mismos. Se ha roto todo lo que juntos construimos. Nuestro querer es hoja que se lleva el río. FM, la más exitosa.